programa Lectora Bíblica sin comentario. Habla para usted su locutora, la mujer Elna Edith Madrid Ferrara. Nuestro director, el doctor Edgar Amílcar Madrid. Educativa Evangélica Radio Verdad en 4.05 MHz, banda de 75 metros, onda corta SW1. Para reportarnos nuestra señal, diríjase a Estación Educativa Evangélica Radio Verdad, apartado número 5, Chiquimula, Guatemala, Centroamérica. Y le enviaremos su tarjeta QSL, calendario, banderín y calcomanía. Indíquenos la bendición que recibe por escuchar Radio Verdad y los nombres de nuestros programas que escucha. Esperamos hoy su carta.